a lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos enseña en su palabra. ¿Sí? Hemos visto ya la primera parte, que Dios, el buen Creador, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, ¿no? Con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Infinita bondad y misericordia. ¿Sí? Esto es lo que ahí terminamos. Vamos a ver el punto 2. Dice: aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Sí? Vamos a... Yo sé que hay unas palabras acá que no las... algunos no la entienden, pero la palabra del Señor va a arrojar luz para que podamos entender. Vamos a ver algunos textos, entonces, hermanos. Hechos 2:23, Joseph, nos ayudas con esto. Ronald, Proverbios 16:33, ¿sí? Y Marco, Génesis 8:22. Y Damaris, Jeremías 31:35. Hasta ahí la lectura. Vamos a ver acerca de la presciencia y el decreto de Dios, aunque ya vimos algo del decreto en el capítulo 3. A ver, leemos los textos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste. Bien, esta revelación, ya hemos meditado en esto, pero esto es algo que a cualquier persona nos deja abismados, ¿no? Que todo lo que sucedió con el Señor Jesucristo, ya el Señor lo había determinado, que no ninguna cosa fue fortuita, que no había otra posibilidad de que el Señor no muriese, y aún las formas y detalles y todo lo que sucedió en su entrega, en su muerte, en toda su vida, pero hay muchos detalles que la Escritura dice acerca de cómo Él iba a padecer, de quién iba a padecer, ¿sí? Cosas que iban a suceder en la cruz, que uno dice... ¿Cómo sucedieron? Los romanos cumplieron en que sus ropas sean divididas, ¿no? Repartieron sus vestidos, sobre sus ropas echaron suerte, ¿no? La túnica no la despedazaron, la túnica dijeron echemos suerte sobre ella, la otra sí, tomaron partes. ¿Cómo sucedió esto? Y ya estaba escrito, cientos de años antes. Esto nos muestra que Dios en su providencia gobierna, tiene el control de todo. Esto, como dice Job, nos deja abismados, ¿no? Wow. ¿Y cómo hace? Hay solo una forma de poder aceptar esto, y es por medio de la fe, ¿no? No vamos a poder explicar esta providencia del Señor y entenderla plenamente, pero a nosotros nos satisface, a los hijos de Dios nos llena de consuelo que hay un Dios que controla todo, que gobierna, aún a los malos, aún a aquellos que están en contra de Él, llegan a cumplir y hacer su voluntad, ¿No? Esto es algo tremendo. Vamos a ver en algunos textos más adelante. Proverbios. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Amén. En el antiguo pacto y también aún en el nuevo, el pueblo de Israel usaba de suertes, ¿sí? O sea, echaban suertes y salían, y según ellos, veían si era la voluntad de Dios o no, ¿no? Para elegir algunas cosas, para determinar algunas cosas, encomendaban eso. Por ejemplo, y aún los hombres que no tenían un conocimiento exacto del Señor, se encomendaban así. Un caso de esto, ¿recuerdan? Echar suertes. Matías, pero este es ya en el nuevo pacto, para elegir, ¿no? Ver quién era el que iba a ser el sucesor de Judas. Gedeón. Ya, pero eso no es tanto suerte, eso es una señal, ¿no? Jonás. Jonás, los hombres que escucharon de él, que él era un siervo de Dios, dice, bueno, tírenme al mar, ¿no? Y dice, el mar se quedará. Pero él dijo, no, vamos a echar suerte. Ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dice, no, dígame, ¿qué has hecho, no? Perdón, esa fue la primera instancia, ¿no? Entonces, él le dice, luego de eso, tírenme y el mar se va a quietar. Y los hombres no querían, ¿no? Dice, bueno. Y finalmente es echado al mar y se aquieta. El Señor manifiesta por medio de eso quién era y por qué estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, este texto nos dice que en este caso, no en todos los demás casos, ¿no? Algunos que juegan la tinca, ¿no? Dice, de repente el Señor quiere que me saque la tinca, ¿no? Voy a echar una suerte, voy a encomendarme, ¿no? Los números, le voy a pedir al Señor que me dé los números. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Esto es en un contexto buscando la guía del Señor, ¿sí? Y hoy no acostumbramos eso, aunque algunos hermanos en la historia lo han usado, bueno, ellos son responsables del uso de esto, ¿no? Nosotros no acostumbramos eso, pero por ejemplo, ¿no? Algún hermano dice, hermano, yo quiero estos nombres para mis hijos y mi esposo quiere estos nombres, ¿qué debemos hacer? ¿Está bueno echar suerte? Sí. ¿Qué le puedo decir? En una discusión lo mejor es que... ¿Y van a aceptar? Sí, van. Entonces, es un problema, ¿no? Pero no crean que el nombre se los está poniendo Dios, ¿no? Es un tema... En otros casos puede ser que sí, ¿no? Yo sé de una partición de un terreno, ¿no? Que un hermano quería una parte y el otro quería otra parte. Entonces dijeron, vamos a echar suerte, ¿no? Pues a ver, ¿no? ¿A quién le toca esta? ¿No? Y bueno, hay cosas así que aún así Dios no deja de gobernar en estas cosas. No es que porque yo hago algo a mi voluntad, Dios no está presente allí. Aún en estas cosas que el hombre determina aún de una mala manera, el Señor sigue gobernando. Sí. Bien, el otro texto... Dios ha ordenado en su providencia que ocurran las cosas según su naturaleza. El hombre le ha llamado leyes de la naturaleza, ¿no? O desastres. El Señor fue el que ha establecido las estaciones, no el hombre, ¿no? El hombre solamente las ha observado y ha colocado las fechas, bueno, se ha fijado y ha puesto, ¿no? Tal tiempo empieza el invierno, ¿no? El verano, el otoño, la primavera, en tal tiempo suceden estas cosas. Pero ¿quién las ha determinado? El Señor. ¿Sí? Y vemos ahí en el Génesis que esto fue allí, ¿no? Después del diluvio hubo todo este cambio, ¿no? En la naturaleza. Otro texto, el siguiente, Jeremías 31:35. Él también ha determinado los efectos de la luna, ¿no? Las leyes, el ejercicio, los agricultores en toda la historia de la humanidad han usado las estaciones de la luna, ¿no? Para saber qué hacer, cuándo sembrar, ¿no? Por eso ellos tienen el calendario lunar lo tienen muy presente en todo el mundo. Y se han tenido que regir a eso, porque si lo hacen de otra manera, les va mal, ¿no? Incluso cuándo podar, qué hacer, varias cosas. Pero el Señor fue el que ha determinado la influencia de este astro, ¿no? De la luna que Él ha creado. Bien, Éxodo 21, 23, hermana Berta, Éxodo 21, 23, Deuteronomio 19, 5, Janet, Isaías 10, 6 al 7, Keila, Carol, Lucas 13, 3 y 5 y Hechos 27, 31, hermana Rosy. Vamos, Olivia, Mateo 5, 20 y 21. Bien, vamos a dar lectura. 13. Mas el Señor pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de ir. Aquí relata, ¿no? El hecho de una muerte de una persona de una forma fortuita, ¿no? El 12 dice, el que hiere alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. ¿Qué es esto? Murió porque ¿quién determinó su muerte? El Señor. Pareció fortuito, pero Dios había determinado su muerte. Hay una persona que muere en los accidentes todos los días. Hoy día van a morir muchos en los accidentes, ¿no? Y uno dice, es un accidente. Pero ¿quién ha determinado la muerte? El Señor. Un día salió en un diario, ¿no? Dice, era su día, ¿no? Una persona fue atropellada en la Avenida Brasil. Fue la ambulancia, todavía estaba vivo, había sufrido unas fracturas. Lo ponen en la ambulancia y la ambulancia es golpeada por otro carro, se voltea y ahí muere, ¿no? Y el diario dice, era su día, ¿no? Sí, en verdad, el día de nuestra muerte está determinado. En Hechos, el Señor dice que Él ha prefijado los límites de nuestra habitación. No vamos a vivir más de lo que el Señor ha determinado, ¿sí? Y eso a nosotros los creyentes nos lleva a una reverencia, ¿no? Aceptar su voluntad, ¿no? A veces hemos estado muy cerca a la muerte, ¿no? Y a veces decimos, me salvé, wow, no me caí, me agarré, o no, mira, el carro pasó, no di un paso, porque si no, aún eso. Hay varios videitos por ahí, ¿no? Que dicen, ¿no? Tienen varios títulos, ¿no? Que no. No te toca, ¿no? Cuando no te toca, ¿no? Y ¡pum! Pasa un camión así. Un hombre que estaba en una estación, ¿no? Una gasolinera. Un camión sale por acá, el otro sale por allá y los dos se chocan y llegan y justo cuando llegan a él, ¡pum! Se abre, ¿no? Y él queda en el medio de los dos. No era su día, pero. Eso no es casualidad. El Señor lo ha determinado. Bien. ¿El otro texto? Deuteronomio 19:5. Como el que puede con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mismo golpe con el hacha para cortar algún leño, saltaré el hierro del cabo y hiere contra su prójimo y este muriere, aquel unirá a una de estas ciudades y vivirá. Bien. Aquí tenemos, porque en Éxodo decía, ¿no?, que el Señor le iba a señalar lugar al cual ha de huir, porque él no lo quiso matar. Fue algo, entre comillas, fortuito. Pero dice ahí claramente que el Señor lo puso, ¿sí? Y en Deuteronomio leemos un caso que quizás pasaba, ¿no?, y de una persona que hace que trabajando da un golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, este muriere, aquel huirá a una de esas ciudades. Está señalando las ciudades de refugio donde aquella persona que había causado la muerte de alguien, no premeditada, tenía que huir hasta ahí, ¿no? Y la persona tenía que estar ahí, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte del sumo sacerdote. Era un buen tiempo, ¿no? Lo que más deseaban ellos, que los sacerdotes se mueran, ¿no? Pero estaban ahí. Era una forma de prisión, ¿no? Y no podían salir. Si salían de sus límites, el vengador de la sangre podía matarlos justamente, ¿sí? Entonces, todas estas cosas las estableció el Señor, y de una manera él administraba justicia y la muerte de algunas personas de esta manera. De esta manera. Hacía justicia con el que moría y también con el que mataba, ¿sí? Entonces, el Señor tiene el control de todo, ¿no? Pero debemos señalar que aquel que mataba premeditadamente, su sentencia era irremisiblemente la muerte, ¿no? Él no podía escapar a la ciudad de refugio. Isaías. Isaías 10:6-7. Mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le veré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como el nodo de los tales. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no podrá. Ajá. Bien claro. Bien claro el Señor aquí, ¿no? El Señor levanta a Siria y le dice que es el báculo de su furor y su mano, y en su mano puso su ira, dice el Señor, y lo mandó contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Y él, Asiria, el rey de Asiria, piensa de que él lo está haciendo de su propio corazón, que es su poderío, que es su mano. Dice, aunque él no lo pensará así en su corazón, lo imaginará de esta manera. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar, cortar. ¿Pero quién lo está usando? El Señor. El Señor dice que es báculo de su furor. Vara y báculo de su furor. Hermanos, ¿nosotros somos disciplinados? ¿Sí? ¿Alguna disciplina del Señor? A ver, si somos disciplinados, una disciplina del Señor. Una enfermedad. Y uno va a una enfermedad y dice, ay, me fui a tal hermano y visitar, y el hermano me contagió una gripe, ¿no? Y más, que no hubiera ido. ¿No? ¿No hubiera sido? Sí, ibas a ir porque el Señor tenía eso para ti, ¿no? Te chocan el carro, ¿no? Y sales de ahí, perdemos dinero, nos asaltan. Algunas son pruebas, pero nosotros sabemos cuándo es castigo. Y el Señor, para castigarnos, tiene que usar muchas veces al malo, ¿no? Para disciplinarnos, tiene que usar al malo, no va a usar al bueno, ¿no? Y esto es algo que no lo tenemos bien apercibido, ¿no? Bien claro. Los que tienen, por ejemplo, empleados y les roban los empleados, o dice, y uno se molesta. ¿Es fortuito eso? No, el Señor lo está haciendo. ¿Para qué? ¿Me está probando o me está castigando? Eso es lo que debemos pensar, ¿no? ¿Me está probando o me está castigando el Señor? ¿Qué, por algo así? A un pastor siempre decía, ¿no? Si te perdías dinero, te robaban, no has dado tu diezmo, decían. Seguro no has dado tu diezmo. Bueno, él agarraba siempre por eso. Pero no es la única razón. No es la única razón. Muchas veces es falta de obediencia a Dios. En esta semana conversaba con un hermano. Me preguntaba acerca de un familiar, su familiar es un pastor, un misionero, y me dice, hermano, este le va mal a esta persona, donde va le va mal, de un sitio, quiere hacer algo, se esfuerza, trabaja, pero siempre le va mal. Y el otro, y también ha hecho esto, ahora en el lugar donde está, ¿no? Y nunca, no sé, ¿qué pasará? Y yo conozco la situación de esta persona, entonces yo le dije, mira, hay algo que debe tener en cuenta y todos debemos tener en cuenta. La semana pasada en la predicación hablábamos de los mandamientos pequeños, ¿se acuerdan? Hay mandamientos que a veces nosotros no los consideramos como tal, porque son pequeños. Y... hay un mandamiento en Proverbios que hoy se lo envía a los varones, ¿no? Dice, no dejes a tu amigo. Así dice, no dejes a tu amigo. ¿Por qué razón tendrías que dejar a tu amigo? Dejarlo, o sea, dejar de apoyarlo, dejar de estar cerca de él. ¿Por qué tendrías que dejarlo? ¿No? Si lo haces, estás desobedeciendo las escrituras. Yo le dije, este varón ha hecho algunas cosas y ha permitido la calumnia de algunas personas. Él ha propagado calumnia. Y hay otro, dice la escritura, el que propaga calumnia es, Proverbios, el que propaga calumnia es necio, ¿no? Entonces, hay muchos mandamientos así. Y uno a veces cree que, uy, me dijeron algo de alguien, yo puedo hablarlo y no voy a llevar castigo. Fíjense, cuando el Señor envió hambre a Israel, ¿no? No en el tiempo de Elías, sino en el tiempo de David. Y David le dice, pregúntenle a Dios, traen el efod y dice, pregúntenle a Dios por qué razón es esto. Y van y el Señor responde. ¿Cuál es la respuesta? Esto es, ¿por qué? Por lo que hizo Saúl, matando a los gabonitas. Ya había muerto Saúl, ya es todo. Y el rey dice, ¿qué os haré para que se aquiete la ira del Señor? De la descendencia de ese varón, dicen los 10 hombres para ejecutarlo. Y así se hizo. Y uno dice, pero esos hombres no hicieron el pecado. ¿Cómo es que el Señor? Bueno, el Señor es el que determina. El Señor, amados, es el que tiene el control. Y ese Dios es el que él no ha cambiado. ¿No? Por esas cosas el Señor administra su justicia, ¿sí? No crees esto, igual se va a cumplir, así no lo creas, ¿no? El Señor tiene el control de todas estas cosas. Bien, sigamos con otro texto. Ajá. El Señor ha enseñado que el camino para hallar su salvación, para que podamos ser recibidos por Él, es el arrepentimiento. ¿Sí? No hay, y escuchen bien esto, hermanos, no hay persona que venga al Señor en arrepentimiento, en verdad, que el Señor no lo reciba. No hay. El Señor dice en su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, si una persona dice, yo voy al Señor, pero el Señor no me escucha. Bueno, ¿le estás llamando a Dios? Mentiroso. Porque Dios dice que Él va a oír al quebrantado, al humilde de espíritu. Él no cierra sus ojos, sus oídos. Él atenderá al humilde, al sencillo. Él atiende. Al soberbio mira de lejos. Entonces, ¿qué es más posible? ¿Que Dios mienta o que uno esté engañándose o creyendo algo? No, yo estoy buscando al Señor, pero no, el Señor no me escucha, no me responde, no sé qué hacer. No. El Señor ha determinado el camino por el cual nosotros podemos llegar a Él. Hay juicios de Dios que sí son un misterio, pero esto no es injusticia. Los juicios de Dios son todos justos. Cuando Él dice que una persona, en Judas y en Pedro, que la su perdición no se duerme y que para esto nacieron estas personas, Judas dice, para esto nació. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, y Judas fue la persona justa, ¿no? Su corazón fue así, malo y perverso, para eso. Dios no podría haber usado una persona buena para hacer el trabajo de Judas. Y esto nos lleva a temer, y a nosotros a reverenciar al Señor. Y a los que escuchan su palabra, a ir a Él con un oído dócil, no con soberbia, ¿no? Con un oído de obediencia. Amén. Hechos 27:31. Pero Pablo dijo al Señor y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Bien. El naufragio que Pablo, cuando iba a Roma, se sufrió esto. Y el Señor, ya bien, en este pasaje, Pablo le comunica al capitán de la nave, le dice, mira, Dios ha dicho que no va a haber muerte, que no vamos a perecer. Pero mejor te hubiera sido haberme escuchado, ¿no? De no salir, ¿no? Y porque el centurión hizo caso a los navegantes, Pablo no era navegante, ¿no? Y le dice, oye, vamos a ir a otro puerto. Y él dice, no. Pero luego el Señor le entrega a todas las personas a él. Pero en un momento dice, si ellos quieren abandonar, no van a poder preservar su vida. Van a morir. Una cosa contingente. ¿Qué es una cosa contingente? Que puede suceder o no suceder. Por ejemplo, se usa mucho, el gobierno usa mucho con planes de contingencia, por ejemplo. Se viene el niño, bueno, vamos a ver un plan contingente. ¿Qué sería? Trabajar en los ríos, ¿no? Las márgenes del río, colocar estas protecciones. Es un plan contingente. ¿Puede suceder o no puede suceder? ¿Sí? Entonces, entre el que puede y no puede, Dios también tiene control. No escapa del control del Señor. ¿Así? Así. También Él tiene el control allí. Es algo tremendo, hermano. No hay cosas fortuitas, ¿no? No hay casualidades, no hay. Bueno, yo tengo muchas historias para contar ahí, pues no quiero. No. Mateo 5:20-21. Vuestra justicia no fue mayor que la de los escribas y fariseos, Bien. Los fariseos creían que Dios se agradaba de ellos, ¿no? Por las cosas que ellos hacían. Que su religión los estaba llevando al Señor. Y habían dejado, cuando viene el Señor, los exhorta, los reprende y le dice: ustedes han dejado el camino de justicia del Señor. Ustedes creen ser justos, pero no lo son. Y nos dice luego a nosotros que si nuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, nosotros no podemos entrar al reino de Dios. Las obras que hoy debemos hacer deben ser conforme el Señor ha ordenado, ¿no? En un momento le dice a los fariseos que diezmar y hacer todas estas cosas os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de tener misericordia. Y estamos viendo los días jueves, los días de oración, los viernes en ATE, los miércoles en Comas, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ha determinado ese camino, lo ha determinado. Y es imposible que una persona que tenga fe pueda acabar en el infierno. Es imposible. ¿No? Y sabemos que esta fe es dada, otorgada por el Señor, ¿no? La persona, cuando el Señor habla acá de la muerte, de matar, el Señor dice que no solamente es culpable aquella persona que mata, sino también aquel que se enoja contra su hermano y que lo llama fatuo o necio. Ese también es culpable de juicio, ¿no? Entonces, algunos habían creído que solamente los actos visibles deben ser condenados, pero el Señor aún condena las intenciones del corazón. Y entonces nos enseña más de sobre lo cual Él tiene el control. Amén. Filipenses 1:19. ¿No se lo daba a nadie esto? No, no. Bueno, vamos a leerlo. Filipenses, un versículo que lo repasamos, dice: porque a vosotros os es concedido, perdón, 1:19. Porque sé, dice, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esta es una pregunta que algunos se hacen, ¿no? Si Dios tiene el control de todo y Él gobierna y Él va a hacer su voluntad, ¿por qué oro? ¿Por qué Pablo pide oración aquí, luego pide oración a los hermanos en Éfeso, le dice que oren para que le sea abierta puerta grande y eficaz, ¿no? Para ser librado, oren por mí, hermanos, ¿no? Para ganar a mayor número. ¿Por qué oramos si Dios tiene el control de todo? Porque ese Dios que tiene el control de todo ha ordenado que nosotros oremos, y la oración es un medio de gracia por el cual nosotros nos conformamos a la voluntad del Señor. Es un medio de comunión con el cual nosotros presentamos nuestras peticiones delante de Dios, el Espíritu intercede por nosotros y nosotros vamos aprendiendo a rogar al Señor, a pedir, ¿no? Y mediante esto mostramos misericordia. El Señor nos dice, hoy día vamos a ver eso si alcanzamos el tiempo en la predicación, acerca del amor a los enemigos. Y el amor a los enemigos, una de esas maneras de mostrar amor es orar por ellos. ¿Tú oras por tus enemigos? Un hombre me dijo, bueno, dice ser cristiano, dice: oye, ¿qué hago con mi esposa, hermano? ¿Cómo que hace? Yo no sé qué hacer ya. Dice, me da ganas de tirarla por la ventana. Textualmente, estoy diciendo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué debes hacer? Debes orar. ¿Pero cómo voy a orar, hermano? No, dice, ya no cambio. Bueno, entonces, Es mi enemigo, dice, no, me hace la vida imposible en todas las cosas, ya no sé qué hacer. Bueno, el Señor manda a orar. ¿Oras por ella? Pregunta, ¿oras por ella? No, ya no oro por ella. Estoy pidiendo que el Señor me la quite. Bueno, el Señor no debe contestar esa oración. Porque eso no es la voluntad del Señor. Dice, tú te casaste, ¿no? Sí. Sí, hermano, pero no era la voluntad de Dios. No, sí era la voluntad del Señor. Porque eso es justo lo que tú necesitabas. ¿No? Porque estás mostrando un corazón malo, ¿no? Estás mostrando un corazón que no se conforma al Señor. Tú quieres ser liberado y tú crees que le vas a hacer bien a otra persona. No. Entonces, dice el proverbio, ¿quién es entregado a una mujer así? A una mujer fatua, ¿no? Aquel que contra el Señor, dice, estuviere airado, con el cual el Señor estuviese airado, caerá, será entregado a una mujer así. Entonces, debes pensar eso más bien, que si tienes esta situación, es muy probable que el Señor te haya entregado, ¿no? Entonces, aún eso, aún en medio de la falta, dice la Escritura, Él mira por los buenos y los malos. Los malos no escapan del gobierno del Señor. Lucas, vamos a leer. Hermano Over, Proverbios 20:18, Melqui, Lucas 14:25, Cristian atrás, Proverbios 21:31, hermano Cristian, Arturo, hermano, Primera de Reyes 22:28 y 34, y Ruth 2:3, hermana Mari. Bien, vamos a leer entonces. Los pensamientos con el consejo se ordenan, con dirección sabia se hace la guerra. Bien. Sigamos, Lucas, luego explicamos, Lucas 14:25. Traigan sus confesiones, hermano. Grandes multitudes iban a comer y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijo, hermanos, hermanas, le aborrece su propia vida. Amén. Proverbios 21. Bien, entonces hay un ejército poderosísimo, grandioso, tremendo, número, en fuerza, y otro menor. La razón dice, va a ganar el que mejor armas tiene, ¿no? Va a ganar, es inevitable, ¿no? Eso. Pero el Señor es el que da la victoria. Y nosotros entendemos eso, por ejemplo, cuando vemos a Gedeón, ¿no? Gedeón tenía miles de hombres para luchar, pero ellos no habían podido derrotar. Al contrario, el pueblo del Señor estaba cada vez más temeroso. Y cuando el Señor llama a Gedeón, le da las señales del vellón, ¿no? Y ya Gedeón debería estar con plena certidumbre de fe que va a vencer, porque el Señor lo estaba llamando. Pero él le pide otra prueba al Señor, y el Señor se la da. Luego dice, es mucho el pueblo con el cual vas a ir. Llévalos a tomar agua y yo te voy a mostrar quiénes van. Y quienes tomaban el agua y lo llevaban a su boca, de esos separados. Eran solamente 300. Y los demás que se iban a devolver eran miles. Y uno se debería ver a los miles que se iban y quedarse con 300, ¿no? Dice, con esto vencerá, ¿no? Y la razón de eso es para que ellos no crean que ellos fueron los que ganaron, sino fue el Señor, ¿no? Y ellos ni siquiera tienen que blandir su espada. El Señor les muestra cómo iban a derrotarlos. Y y cada uno de ellos pone su espada contra su hermano, ¿no? Ahí de esa nación. Entonces el Señor nos ha enseñado, hermanos, cómo liberó a Israel de Egipto. Él sigue siendo el mismo. El Señor ha dicho que nada va a prevalecer contra la iglesia. Algunos tienen miedo que cierren locales, que haya leyes, que por ahí nos prohíban congregarnos. No, no debemos temer lo que puede hacer el hombre. Algunos, por esas razones, están cediendo a aceptar algunas leyes en algunos países, ¿no? Pero esto, hermanos, el Señor nos ha enseñado que Él cuida y protege, Él da la victoria. De Él viene su cuidado. Reyes. Bien. Está Micaías, ¿no? El rey le llama, le dice el rey Josafat, ¿no? De Judá, que viene a visitar al otro. Le dice, ¿no hay un profeta del Señor acá para consultarle? Sí, hay uno, pero ese siempre me profetiza mal. Siempre. Entonces le dice, bueno, no hable así, dice mi señor, tráigalo. Y viene Micaías. Y Micaías cuando viene le dice, anda, el Señor te va a dar la guerra, van a vencer todo. Y el rey le dice, ¿hasta cuándo te voy a decir que no me digas sino solo la verdad? Era irónico, él sabía que estaba hablando de esa manera, ¿no? Y luego le relata, ¿no? Yo veía al pueblo del Señor y todo. Y los profetas falsos dicen, ¿por dónde se me fue el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Le pegan. Y dice, responde Micaías así. Y el rey de Israel había entrado, el de Israel, no el de Judá, ¿no? Había entrado como cualquier hombre, sin vestir sus ropas reales, ¿no? Y dice en la Escritura que alguien tiró una flecha, ¿a dónde? A la aventura, al aire. Ya, que le caiga quien caiga, pero ¿por dónde entró? Por la juntura, ahí. Justo por ahí, por ahí. ¿Quién dirigió la flecha? El Señor. El Señor. No hay cosa que escape de su control. No hay, hermano. No hay. Nos enfermamos, ¿no? Con lo que le decía al inicio. ¿Por qué fui? ¿Por qué se hubiera ido? Me dio la mano, me dio un beso, me contagió, mire. El Señor justo dirigió el virus para que te entre por eso, ¿no? Así te ponga 100 pañuelos, te va a entrar. Así nos suceden las cosas, ¿no? Yo a veces me han chocado el carro, a veces también he chocado. Y uno dice, una vez me chocaron el carro y me pasó algo triste, una disciplina para mí, también una reprensión. Y yo días he pasado diciendo, ¿por qué hice? Pues no, es el Señor me entregó a eso. Uno puede decir, ¿por qué? Y lamentarse. No, pero no es, eso no es el motivo por el cual uno pasa para lamentarse, sino enmendarse, ¿no? Porque si uno se hierve la sangre de Dios y otra vez sigues enojado, no aceptas que eso lo determinó el Señor, ¿no? Alguien dejó la puerta abierta, uy, cerrate la puerta, nos robaron. Oye, pero ¿por qué? Espérate. ¿No? Y comienza todo. Pero el Señor lo determinó. Porque otra vez se dejamos la puerta abierta y nadie entró, ¿no? Y justo estaba ahí la persona. ¿Creemos eso o no? Pero eso no nos hace que, bueno, ah, hermano, deja la puerta abierta. Si el Señor quiere, te roba o no te roba. No, no. Eso no es correcto, ¿no? Si nos vamos a un hospital y hay un lugar, dice, no puedes acceder acá. Por ejemplo, el Cayetano Heredia, donde fue hospitalizada Sofía, hay un lugar de enfermedades tropicales, ¿no? Está bien cerrado eso, porque toda la gente entra así parecen astronautas, ¿no? Hay un montón de virus ahí que ni siquiera los conocen. Y ya han habido muchos doctores y enfermeras que se han contagiado, ¿no? Entonces, ya hay uno, no, yo soy del Señor, a mí no me pasa nada. ¿Quién te ha dicho que no te va a pasar nada? Quizás el Señor ha determinado que vayas así y mueras ahí, ¿no? Por tu insolencia, ¿no? Insolentemente tientas al Señor, y esto no es correcto. Como esas dos personas que entraron a uno y dijeron, se creyeron Daniel. ¿Vieron eso? Que entró con su Biblia a una jaula de leones. Dijo, no, el Señor comenzó a ordenar los leones. ¿Los leones lo miraron? ¿Quién es este? Se cree Daniel, ¿no? Va a comerlo. ¿Cómo se lo come? ¿Qué cree, no? Alucinados de algo, no me va a pasar nada. Toman la providencia de Dios como un juego. Como un juego. También esto se aplica, hermanos, al... Vamos a leer el siguiente texto, luego seguimos hablando. Ruth 2:3. Ruth. Bien. Ruth, ¿no? La moabita, que regresó con Noemí, ¿no? De Moab, fue su suegro a buscar pan y ella viene y le dice a su suegra que no se va a separar, que su pueblo será su pueblo y su Dios será su Dios. No me digas que me vaya, no me voy a ir. Y la siguió. Y cuando vino, fue a recoger, ¿no? Que es lo que llaman acá rastrojo, ¿no? Hay una ley de los campesinos acá que no es, aunque los avaros ciegan todo, ¿no? Pero los que saben, hay algunas cosas que no se recogen y los pobres de la tierra vienen y toman lo último, ¿no? Yo justamente vi eso en Cañete, ¿no? Le digo, ¿qué están haciendo? No recogiendo los camotitos o los que quedan, ¿no? Para los pobres. Ellos pueden agarrar. Y eso es lo que ella estaba haciendo, ¿no? Estaba recogiendo. ¿Y justo dónde va aquel campo? De vos, que era su familia, que era uno de los que le podía redimir. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad, ¿no? Y luego, Noemí la guía y le dice, mira, haz esto, ¿no? Porque es uno de los que me puede redimir. Es un contexto, hermano, de levirato, ¿no? No es un contexto para que les hermanos, ay, yo me voy a presentar al joven a ver si me... Tiene nada que ver eso, ¿no? No se usa como ejemplo para eso. Entonces, Ruth obedece, ¿no? Y le dice a vos, extiende tu capa, ¿no? Pues eres tú, dice, y la bendice. Bendita, dice, que no ha sido tras los jóvenes. Vos ya era viejo. ¿Vos era hijo de quién? Un almuerzo. Le pago el almuerzo que me diga. ¿Vos era hijo de Rab? Vos un día vos se preguntas acá, hermano. ¿Vos era hijo de Rab? Hijo de Salmón. Salmón dicen los judíos que es uno de los espías que fue a ver la tierra de Jericó. Y yo presumo, creo que vos aprendió a tener misericordia de quién? De su padre. ¿Quién se casa con una ramera? La ramera de Jericó. Así es conocida. Vos, Salmón. Y Salmón está en la genealogía de Jesús. Rab. ¿Y también quién? Ruth, la moabita. Ruth lo que hace es humillarse, le dice, no, no te voy a dejar, voy a estar contigo. Ella que sabía lo que iba a pasar. Pero esa credulidad, esa fe, Dios evidenció en su vida su protección, su cuidado. Y y luego ella es redimida, ¿no? Vos en un momento dice, hay alguien antes que yo, tenemos que consultarlo. ¿Y cómo se llama ese hombre? Fulano, ¿no? ¡Ey, fulano, ven para acá! ¿No? Dice, mira, ha venido Noemí y está vendiendo su heredad, ¿no? Dime si tú la vas a comprar o no, si la vas a redimir. Sí, yo redimí. Hay una cosa más, tienes que tomar a Ruth, la moabita. Ah, no, va a dañar mi heredad. Redime tú. Se tocó el zapato, se le dio. Listo. Ese hombre nunca vamos a saber su nombre, ¿quién fue? ¿No? Y la ley del Señor era levantar descendencia a su hermano. Eso es en esa ley, ahorita no existe eso, por acaso. Y era eso, una misericordia para levantar descendencia a su hermano, ¿no? Y vos se dispone a eso, a levantar descendencia a uno de los hijos de Noemí. Pero finalmente, él, por obediencia a Dios, es el nombrado, el mencionado en la genealogía del Señor. Fíjense, hermanos, todas estas, ¿qué fue? La providencia de Dios. Cuando uno obedece a Dios, Dios, él guía, provee todo lo necesario. De esto creía Abraham. Cuando Isaac le preguntó, dijo, padre, aquí el fuego, aquí la leña, ¿dónde está? ¿Y el cordero? Dios se proveerá, hijo. Dios se proveerá el cordero. Creer que Dios va a proveernos es tener fe. Si nosotros vivimos en ansiosa inquietud, ¿qué será? No tengo un plan de jubilación. ¿Qué será? Mis hijos son unos ociosos. ¿Qué van a velar por mí? Oye, no sé, no sé qué me va a pasar. Bueno, entonces no le creemos al Señor. Porque el Señor dice en su palabra que no debemos afanarnos. ¿Qué comeremos? ¿O qué? Porque el Señor tiene cuidado de estas cosas. Y si nosotros confiamos en lo que tenemos, también es falta de fe. A menos mal que yo tengo mi provisión segura, he pagado tanto, así. El Señor puede ser que caigamos como en Venezuela. ¿Y qué va a ser de nuestro seguro y toda esa cosa? A ver, dime. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener que salir a otro sitio? ¿Qué vamos a hacer? Nuestros hermanos están pasando hambre, ¿eh? La situación se ha vuelto peor. Y uno dice, yo le dije a un hermano, tú sabes que es un juicio de Dios, sí, hermano, y por eso estoy acá. Permanezco acá. No, también sé que algunos otros hermanos han salido, Dios los ha guiado a salir. Pero yo también quería salir, pero el Señor me ha mostrado que debo seguir hasta acá. No sé hasta cuándo, hermano. Y la cosa está cada vez más difícil. ¿Quién ha determinado eso? El Señor ha puesto a ese hombre ahí. Unos lo odian, quizás con justicia, pero ¿quién lo ha puesto? El Señor es el que ha puesto autoridades. Y el Señor también lo va a sacar. Entonces, nosotros vemos que como presidentes que han gozado del poder absoluto en nuestro país, hoy están en la cárcel. Sus hijas están en la cárcel. ¿Quién ha hecho eso? El Señor le dio poder y el Señor los ha humillado. No, tú dices, no, los jueces, ahí porque... Y no hablemos de política en sí, hermano, pero yo a veces escucho a algunos creyentes defendiendo a uno, peleándose con, no, si este es tal por cual, tal... Oye, los dos debemos aceptar que Dios está dirigiendo todo esto. Dios lo está haciendo. Entonces, ¿tú crees que nuestros votos llevan a una persona a la presidencia? Eso lo cree el mundo. Nosotros sabemos que Dios es el que lo pone. ¿No? Alguno dice, yo no voté, viste, yo no voté por ese porque yo sabía que... ¿Qué sabías? Y ahí tu voto fue que te libraste. No, si el Señor lo puso, no lo pusiste tú. Ni el que votó. Hermanos, el Señor tiene el control de todo. Su providencia. ¿No? Algunos podemos decir, como dice las Escrituras, Si yo no hubiese hecho esto, no me hubiese pasado esto. Es verdad, es un acto contingente. Pudo haber pasado o no pudo haber pasado. Pero pasó porque finalmente Dios quiso que pasase. ¿Sí? Hace unos meses, bueno, el año pasado me caí de un tercer piso, ¿no? Y varios me dijeron, pero oye, pero ¿cómo no pusiste una madera? Pero oye, ¿sabes por qué me caí? Porque Dios quiso que me caiga, que me cayese. Él quiso. No, pero ¿cómo Dios va a querer que te caigas de ahí? Oye, sí. Para enseñarme algunas cosas que les he aprendido. Entonces, bien claro, hermanos, no hay cosa fortuita, ¿no? No hay cosa que pueda ocurrir al azar sin la providencia del Señor. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Esto no quiere decir que no soy responsable de mis actos, ¿no es cierto? O sea, ya, yo me casé, bueno, fue la voluntad del Señor que me casase contigo, ya, pues, y que ya, ¿no? O fui a tal lugar, o fui a hacer tal, bueno, el Señor quiso, pues, por eso me está pasando, no. La providencia de Dios no es para echarle la culpa al Señor, es para aceptar que en su gobierno, Él está haciendo su voluntad, y está pasando todo lo que Él quiere, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo no nací en otra casa? ¿Cómo nací en otra familia? Mira el apellido que tengo, ¿no? O viven lamentándose de todo, ¿no? ¿Por qué la cigüeña no me tiró por allá? Yo no soy de acá, yo soy de otro barrio, ¿no? Ay, ay, ay. Creyentes incrédulos, ¿no? Creyentes que no creen en la providencia del Señor. Nunca van a hallar gozo, nunca van a hallar paz. ¿Pregunta? Los hijos, ¿no? Terminamos con esto. Los hijos. ¿No? Me salieron así. ¿Y cómo te van a salir? Justos, buenos. ¿Cómo van a salir? Así salen. Salen inclinados al mal. Por eso Dios nos ha puesto a ellos como padres para ellos. Entonces, no, ¿qué pasa? Oye, tú salió con tu carácter, salió, mira, se parece a ti. ¿Por qué me casé contigo? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, hermanos, de algunas cosas podemos sonreírnos, pero en verdad debemos tener fe para estas cosas también. ¿Amén? Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias, Padre, porque para nosotros es un consuelo y es una seguridad, Señor, de que tú tienes el control de todo. Que aún permites que los malos prosperen, que los que te desconocen, que los que te afrentan, aún los que niegan tu existencia, puedan tener cierto poder, gozar de placeres, aún de tu provisión, de tu providencia, pero finalmente tú juzgarás a cada uno, como dice tu palabra, Señor, que nos acordemos de nuestro Creador, porque sobre todas estas cosas daremos cuenta, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por que te podemos creer, por ser tan claro y evidente para nosotros, Señor. Te pedimos que sigamos creciendo en esto, ayúdanos, que esto no solo sea entendido en nuestra mente, sino en nuestro diario vivir, cuando enfrentemos las diferentes cosas que pasamos a diario, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor.